El último de los últimos. Temor. Después de una buena jetita y del evento climático que me orilló a hibernar en Grisaldia, Singadita prepara la absorción de materia alimentaria para recobrar energía. Así que a chingarme un buen desayuno. Pues ya recuperado y sabiendo que salir de día en Grisaldia es como salir de noche y seguir en la fiesta y nunca terminar. De esas veces que no acaba la noche y no acaba y no acaba. Sé que tengo que estar alerta para este evento tan importante. Saberme los tiempos de este planeta, sus usos y sus aprensiones climáticas. Se ve que es un planeta muy agresivo y cambiante. Y sé también que puedo perder la noción del tiempo por culpa de que no se sabe si estoy pasando los tiempos de día o de noche. Tengo que estar checando esto a cada instante. Estando dentro de esta estructura cuadrada, veo frente a mí otra salida. Cruzo por otro espacio reducido, como de 1,90 por 70 centímetros de ancho, llamado puerta, y lo sé porque ahí dice puerta. Me dirijo hacia allá y cuando apenas voy a tocar pies en atmósfera, me doy cuenta que estar dentro de la estructura es estar dentro de varias más, como cubículos, cuadros, espacios limitados. Es estar en un momento sin libertad. No sé cuál es la idea de la estructura, pero todo está seccionado y delimitado. Voy caminando hacia la salida y me fijo bien y se encuentran algunos reposantes o mesas para apoyar cosas. Se me hace raro. Madriza nunca me deja recargar nada. Siempre desaparece todo. Yo vivo en un espacio libre de obstáculos dentro de mi hogar, sin obstáculos ni divisiones. Este lugar es como estar en un lugar de limitantes, pero percibo que estos espacios fueron hechos a propósito. La raza que vivió aquí los ponía adrede, ya sea por protección o por adquisición. No sé. Le he mandado toda la información a Madriza para que la estudie, pero ella junto con Chingadita ya han digitalizado todo desde hace un rato. Lo han pasado al software de diagramación y me informan que todo está desolado según Madriza. La atmósfera no se respira bien. Todo está en calma. Todo es pesado. Camino un poco más y me adentro en todo esto. De repente, me veo dentro de varias estructuras rectangulares y cuadradas, unas pegadas con otras, amontonadas, como de sobrevivencia extrema. Las cosas no fueron fáciles. Madriza me manda un dossier, me da todos los datos de esta raza, al parecer desconocida. Dimensiones y aspectos de la vida pasada, pero al final no me dice nada. Me imagino que adentro de cada estructura cuadrada vivían familias enteras. Me sorprende el hecho de que vivieran en espacios tan extremadamente inferiores, con este clima. Era obvio que se iba a desatar el pandemonio. No sé, a lo mejor tenían otro tipo de piel o estaban adaptadas para esto. Singadita se adelanta unos 25 metros. Empieza a escanear todo de una manera rapidísima y me comienza a guiar. Vamos caminando de manera lenta, lámparas de LED y abajo perfil. Así es, esto está muy desolado. Empiezo a avanzar más y a adentrarme más. El suelo está haciendo ruidos a cada paso que doy. No es posible que a esta altura también quiera ir al baño. Y a cada paso que doy, aprendo más de este lugar. Y la neta, es muy bizarro. Todo en cuadros, en espacios. No es como Alamanta, el planeta del viento. Hace 2 ciclas que estuve en ese planeta. Todo era plantas carnívoras sin razonamiento alguno. pero con mucha vida. Alamanta es un planeta muy abierto, libre, sin presiones, todo lo contrario de aquí, Grisaldia, que yo ya sentía una presión increíble. Es el planeta más depresivo que me ha tocado, y no nada más por lo desolado, sino por los medios de desarrollo de vida que me arrojan mi exploración. El ruido de mis piernas comienza a ser más extremo. Yo sigo a un ritmo muy lento. De repente, Singadita se detiene y señala en especial un cuarto lejano. Se ve una tela rasgada volando. Nunca había visto tal cosa en ningún otro planeta. Al parecer, no era de siglos, era de apenas ahorita unos momentos. Singadita se adelanta. Madriza lo nota gracias al sensor de Singadita y con claves me avisa que me ponga en cubierto. Yo me espanto. Silencio. Se acerca Singadita sigilosa al objeto en movimiento. Con calma. No había de otra. O veíamos qué pedo, o veíamos. Mínimo, para desaburrirme, chingao, porque qué hueva de planeta me cae. La situación se vuelve tensa. Al parecer hay algo. No sé qué es. Es algo. Ojalá y sí. Es para regresar, para encontrar, para estar, para saber. Yo asomando media cabeza al objeto. Solo salen mis ojitos. Mi respiración se profundiza. Tengo mucho temor. Nunca lo había sentido. Pero me doy cuenta que Singadita está a mis espaldas observándome. Este robot domo ya había ido y regresado a explorar la zona y yo ni en cuenta. Se me hace extraño. Mucho, muy extraño. Singadita me hace a un lado. Me sorprendo y me empuja para atrás. ¿Qué sucede? Le digo. ¿Qué chingado sucede? Todo me lo informa de manera osmosensorial. Por osmosis, para que me entienda hasta yo. Madriza me manda el último informe. Me dice que regrese a mi zona de confort donde ya estábamos ubicados. Pues a estas alturas no había de otra. Ya tenía unas ganas de mear desesperadas y también tenía mucha hambre. Y aparte, empezaba a buscar una manera de descansar por la zona. Este cuerpo no es para la chinga, me dije a mí mismo. A lo que Madriza me dice que descansar por ahí no es la opción. Que regrese a la zona en donde comencé esta exploración. En donde ya estaba instalado y me aclara de manera indicativa que la temperatura va a bajar de nuevo. Que regrese de inmediato a mi guarida. Vale madre. Reviento dentro de mí y yo a punto de hacer algo diferente que nunca había hecho. Pero eso sí, hoy experimenté algo nuevo. El temor que nunca en mi vida había sentido. ¿Qué es? ¿Temor? ¿Realmente nunca había sentido temor? Bueno, pues está bien. Me quedo con el aprendizaje de hoy. Madriza, voy para allá, le contesto. Singadita, alterada, me empieza a guiar en chinga a nuestro resguardo. Ni modo, a esperar hasta el día de mañana. Que nunca hay mañana, ni día en Grisaldia.